peggio mia non piangere, dimmi te che io fare. Rispondia la femminetta con filo e filo e voce, scappa scappa amore mio, casi non t'accidino. Escuchamos las canciones más bellas de Domenico Modungo, este gran cantautor, compositor, guitarrista y actor italiano. Son las 8 de la mañana, 4 minutos. Vamos a continuar con nuestra programación. Quédese a escuchar una emisión más de la revista, una producción y construcción de Carlos Romano. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de viernes. Viernes 16 de marzo. Y bueno, en las puertas de un fin de semana largo, que nosotros no pensamos hacer tan largo, y pensamos estar aquí el lunes acompañándoles y nosotros mismos estando donde nos gusta. Salvo algún imponderable, algún plan así muy especial, pues ya les avisaríamos, pero no lo creo. Así que sintonicen por favor el lunes a esta hora y lo más seguro es que aquí estemos. Así que bueno, bienvenidos a la revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, se transmite este programa desde hace exactamente 30 años y unas horas, o unos días, y al frente del cual, en la parte técnica, en la consola de audio, está el señor Andrés de Jesús Reyes, más conocido como el Gran Chuchín, y además musicaliza el programa. Así que lo saludo con mucho gusto, Chuchi. También saludo a Lupita Páez, que de manera muy gentil y muy eficiente pues funge como asistente general del programa y desde luego también pues está encargada de las redes sociales, algo bien importante para potenciar lo que es realmente la emisión propiamente dicha en el aspecto radiofónico. Bueno, pues entonces la saludo con mucho gusto y desde luego a nombre de todo el personal de Radio Universidad Veracruzana y desde luego pues con un saludo para todos nuestros queridísimos revisteros, todos bajo la coordinación de el maestro Ernesto Colinot. Así que y tú también, sí, y don Grillón también, aquí está, buenos días. Bueno, soy Carlos Romano y estamos comenzando. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Recuerden que también estamos en las aplicaciones, tanto en iOS como en Android, para que nos traigan ahí en la carátula de su celular o de su tableta y ya nomás le tocan ustedes ahí y ya aparece la revista. Aparecen los programas que están enlazados con Internet. 8:10, 8:10, ojalá que se comuniquen con nosotros y hagamos efectivo el proceso de comunicación, ¿verdad? Como lo hace Toño Quinto, estoy pensando en Toño Quinto, es un alborotador de primera, porque él fue el primero que empezó a decirnos duro y duro todos los días, y los podcasts, y los podcasts, y los podcasts, bueno, están ya los podcasts, ¿y por qué no están en Twitter? Que oigan, ¿por qué no están en Twitter? Bueno, ya estamos en Twitter. ¿Qué otra cosa dijo? ¿En qué otra cosa? También acuñó lo de los revisteros de closet, que ya todo el mundo habla de los revisteros de closet, hasta los de closet hablan de closet. Ahora con lo del grillo, que ya le puso don Grillón y nos manda un cortito de la película esa muy famosa de los tres huastecos, en aquella escena de Pedro Infante con su hijita la Tucita, que jugaba con boas y con tarántulas, y ahí están hablando de un grillito. Ese Toño es bien creativo, te mando un saludo muy afectuoso, Toño. Manolo Pérez, desde el soleado puerto de Veracruz, viene buen clima, de una vez para los que están haciendo planes para el fin de semana largo, va a estar inmejorable. Bueno, tomando en cuenta que la mayoría de la gente piensa que el tiempo inmejorable o el clima inmejorable es el muy caluroso, no a todo el mundo le cae bien, pero así va a estar. A partir de hoy va a empezar a levantar, mañana más, el domingo más y el lunes bien todavía, para dar paso a un nortecillo por ahí entre martes, miércoles, que no viene así muy fuerte. Así que pues ya prácticamente estamos entrando al mes de abril, a la primavera y bueno, ya nos toca el calorcito. Saludos desde el puerto de Veracruz. ¿Puedes abundar más sobre eso de soltar el tigre? Gracias, voy por un pan y café para escucharte. Bueno, pues es algo muy evidente, muy al estilo de... Hola, ¿cómo estás, Bertita? Al estilo de Andrés Manuel, ¿no? A él ya le pasó esto del fraude. Entonces, a pesar de la amplia ventaja que lleva, y tomando en cuenta que no hay que tomar tan en cuenta las encuestas, porque ya ven la elección pasada cómo estaban y cómo terminaron los encuestadores, pero de todos modos aquí está la ventaja y es tal el consenso de todos, o sea, no unos sí y otros no. Algunos darán un poquito más de puntos que otros, pero en general todo mundo ya ve a Andrés Manuel en la presidencia. Y él mismo pues tiene miedo, a pesar de todos los amarres que está incluso haciendo con otros grupos que no son del ADN, digamos, ni siquiera, ya no digo de Morena, sino de la izquierda, pues con tal de amarrar la presidencia, ¿no? Que finalmente pues sabemos muchos que pensamos que ya le toca. Sobre todo por los antecedentes que ha habido de fraudes y de cochinero electoral, ¿no? Todavía en la pasada elección. Entonces él está viendo que la mafia del poder, como él dice, puede estar tramando algún megafraude que muchos ya no nos explicamos cómo podría hacerse, ¿no? Si las elecciones van a estar tan vigiladas, si los ciudadanos están tan inmiscuidos, o sea, ya no es tan fácil. Puede ser ya nada más una retórica, pero como quiera que sea, pues Andrés Manuel está diciendo, tengan cuidado, porque si hacen fraude, lo que van a hacer es despertar al tigre. Y ya una vez el tigre, cuando despierte, yo no lo voy a detener. Pues está bastante claro, ¿no? Ahora, los enemigos políticos y no tan enemigos también piensan que lo que está haciendo Andrés Manuel pues es una amenaza, ¿no? Si no gano yo, entonces la gente pues se va a volcar y va a ser casi una revolución. Cosa que también es muy difícil de pensar, pero pues eso es, ¿no? No sé si hay algo más que abundar en el asunto. Lo que sí que estuvo con Chomsky lo admira mucho, le dijo, tiene usted muchas posibilidades de ganar y yo creo que lo hará bien. Y dice Andrés Manuel que la simpatía es recíproca, ¿no?, con él. Pero bueno, pues vamos a ver qué dice el electorado, ¿no? Jazz Masín, buenos días. Un gusto en saludarte. 8:15 a.m. Ah, también hay una cosa que les iba yo a invitar aquí de... Emilio Castillo invita. Hay un lugar que se llama la Pizzería Trattoria Roma. Tiene el placer de invitarles a la velada de hoy viernes 16 a las 9:00 p.m. Estará a cargo del tenor José Castillo, acompañados por el pianista David Isosorbe. Coopera hecha voluntaria. Cooperación voluntaria inteligente. Cooperación voluntaria inteligente, bueno. No se pierdan esta hermosa velada. Reservaciones únicamente vía telefónica al teléfono 816-8899. Repitiendo, 816-8899. Las reservaciones se pueden hacer de una... Reservaciones e informes de 1:30 a 10:30. No hablen antes de 1:30. La cita es en Trattoria Terraza Roma, concierto altamente recomendable. Sale, bueno, pues ya estamos con los anuncios, vámonos entonces con la cartelera del fin de semana. La Orquesta Sinfónica de Jalapa contará Historias en Música. Gabriela Díaz Alatriste lleva la responsabilidad del programa. El flautista Otoniel Mejía será el solista. Historias en Música ha sido denominado el programa de esta noche que presenta la Orquesta Sinfónica bajo la batuta de la directora. Mira qué gusto, una directora. Gabriela Díaz Alatriste a las 8:30 en Tlacná, Centro Cultural, la USB Jalapa. El programa incluye la obertura de La Novia Vendida de Smetana, la obertura número 1 de Frank Martin y Vida de un héroe de Richard Strauss. Y la directora invitada, pues desde el 11 de febrero de 2018 es directora de la Orquesta Sinfónica Mexiquense, después de 4 años de ser la subdirectora artística de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. La directora Huésped se convirtió en la primera mexicana asignada la titularidad de una orquesta institucional en México. Así que están avisados. Hoy, bueno, ya sabemos que es 8:30 en Tlacná, en la USB. Y nada más para recordarles el programa. Bueno, vámonos a Veracruz con la finalidad de compartir experiencias de éxito que han contado con el respaldo del programa de apoyo de las culturas municipales comunitarias, el famoso PACMIC. Se realizará en Veracruz el primer encuentro regional Centro Sur anunciado para los próximos 23 y 24 de marzo. Perdón, estoy en Jalapa, en Casa del Lago de la UV, aquí en Jalapa. El encargado de difusión, Israel Espinosa, invita al público general a asistir a las actividades, las cuales se desarrollarán en jornadas matutinas y vespertinas con entrada libre. Bueno, pues entonces así será. Las conmemoraciones por el Día Internacional de Mujer continúan este viernes con la inauguración de una exposición colectiva que reúne el trabajo de 13 artistas radicadas en Jalapa y en la región. Brújula, espacio ubicado en Soncuantla, municipio de Coatepec, albergará desde las 8 de la noche. Hay muchos revisteros por allá, por esa zona de Briones, La Pitaya, Soncuantla, Mariano Escobedo, toda esa zona, hay muchos revisteros. Saludos a todos, desde las 8 de la noche va a ser allí en la brújula de esta noche, y la selección de obras, las cuales brindarán un panorama de los intereses discursivos y técnicos de un grupo de mujeres heterogéneo en formación, en edades y en consecuencia en trayectorias. Para ejemplificar esta diversidad, es preciso mencionar que el visitante al recinto tendrá oportunidad de ver las piezas de Gladys Villegas, quien ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y ha destacado por la exploración de la perspectiva de género, en contraste con Atenea Castillo, quien se ha decantado en la producción pictórica por resaltar la influencia del arte sacro y mitológico, la pintura modernista y el cómic occidental. Para conocer sus propuestas, bueno, hay otras artistas también. Convocan a darse cita esta noche en Mariano Escobedo número 11, Colonia 6 de Enero, en Soncuantla. La ubicación está pues en Google Maps, para más rápido, ¿no? En Google Maps, pues. Y también está disponible el número 2286. ...69... ...69-05-208... Bueno, ese es el teléfono, la clave la da, es la de acá, ¿no? De esta región, 228... pero el teléfono es 69-05-208... desde luego la entrada es totalmente gratuita. Hay un nuevo espacio para el arte, el Foro Titrono, un proyecto de Israel Espinosa Mandujano que ha fundado en distintos espacios de la ciudad, que ha funcionado. Tendrá instalaciones en Jalapeños Ilustres número 88, ahora con el respaldo de la Fundación Identidad Veracruzana. Lo que busca es lograr un trabajo comunitario en beneficio de la comunidad artística y del público, que tendrá otra alternativa de recreación. Estuvo de visita en el Diario de Jalapa, en la página cultural que dirige Celia Galloso, a quien saludamos siempre con mucho gusto. Ahí Israel explicó que la inauguración de este espacio será el próximo 22. Sin embargo, este festejo no será protagonizado por el anfitrión, sino por aquellos que quieran participar. Ya les estaremos informando la próxima semana. Miguel Isunza va a presentar su disco Al alcance de los peces, canción de Miguel Isunza, que da título al disco del mismo nombre. Es el primer sencillo de una producción de 14 temas de sonido orgánico, así dice, y de pronto se quebró aquel milagro, no era inmune al dolor, tal vez el tiempo quien abrió una herida en el amor con su cincel. Descarrilado amor, aquel, si lo preciso era correr, fuimos culpables, sin tiempo ni lugar donde aquel sueño se lograra recobrar. Como gaviota al mar, cayó vencida la esperanza de volar. ¿Quieren acompañar a este joven? Bueno, pues en Tierra Luna, a las 9 de la noche, para informes y reservaciones, hoy es 2282-36-10-67. Y Rebeca Boucher, la administradora del Museo Casa Jalapa, invita a conocer y disfrutar del Museo Casa Jalapa este fin de semana largo. Exposición permanente, 500 años de historia de Jalapa, la Expo Gente de Jalapa, 50 años de imágenes de familias, la recreación de cocina de Jalapa y el rescate del jardín de plantas y flores. Van a abrir el fin de semana, descansan los lunes, eso sí. De 10 de la mañana, bueno, a veces descansan los lunes, porque luego tienen invitados y es cuando se hacen las pláticas, las charlas, conferencias, en algunos lunes. Bueno, de 10 de la mañana a 7, invita el Ayuntamiento de Jalapa. Gracias, la cultura y clima se comparte en estos puentes vacacionales. Pues sí, porque si viene gente para acá a visitar a familiares y amigos jalapeños, pues sería bueno que tomaran en cuenta el Museo Casa Jalapa, que está ahí bajando el Ágora de la Ciudad, junto a la Pinacoteca. Bueno, pues ahí está entonces esta invitación. Y también el Ayuntamiento de Jalapa siguen con los conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El Ayuntamiento de Jalapa, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, que está muy activo realmente, le invita a las conferencias Derechos Humanos y Participación de las Mujeres, por la maestra Olivia Aguilar Dorantes, y eso es a las 11, y a las 11:50 la licenciada Ana Batilde Martínez Mendoza también va a participar. Bueno, Olivia sobre derechos humanos y participación de las mujeres, y Ana Batilde todo sea por la democracia. Y pues tal como lo ha anunciado esta administración municipal, está descentralizando muchas de las actividades. Sí, hay actividades en el centro, porque el centro es de todos nosotros, es como la sala de nuestra gran casa, ¿no? Pero sí hay que ir a las colonias, ¿no? Colonias y barrios. Entonces, en el Centro de Desarrollo Comunitario Arroyo Blanco, calle Urano, sin número, en la colonia Arroyo Blanco, ustedes que viven por ahí ya sabrán dónde está, Ahí se va a llevar a cabo hoy a las 11 de la mañana y 11:50 estas charlas. Bueno, lo del 20, 21, 22 de marzo ya lo dejamos para la próxima semana. Próximo domingo va a haber elecciones extraordinarias en Emiliano Zapata y otros dos municipios, nos dice Oreo Derbi, ojalá que todo salga bien. Toño Quinto, buenos días a todos los revisteros, espero que para el próximo miércoles don Iván nos cuente la verdadera historia de don Grillonio. Aquí les dejo un promocional. Dice que está de acuerdo, que muchas gracias. Bueno. Es que Jaciel García, también un buen lector, como muchos de nuestros revisteros, nos comenta cuáles fueron los libros más vendidos en la FIL de minería. A ver cuántos de estos libros ustedes han leído. Los libros más vendidos fueron de Juan Ramón de la Fuente, La Sociedad Dolida, El Malestar Ciudadano. Tipazo ese Juan Ramón de la Fuente, ¿eh? También un libro de Mario Guerra que se llama No te compliques. Desentierra, no sé qué, tu pensamiento y sé feliz. Del doctor Eduardo Calixto, Un clavado a tu cerebro. Ahorita que hay muchas referencias y programas acerca del funcionamiento del cerebro. Cada que te veo palpito, de Lourdes Ruiz. Misterios de la sala oscura. Ensayos sobre el cine y su tiempo. Fernanda Solórzano. Este vale la pena. Que Fernanda es una chava que sabe bastante de cine. Y además es atractiva para los medios de comunicación. Seguido la invitan. Laura Esquivel. Ya, como agua para chocolate todavía. Bueno. Óscar de la Borbolla. Nuestro amigo Óscar. El arte de dudar. Qué bueno que sea de los libros más vendidos ahora en la FIL. De minería. Ana Lilia Pérez. Pemex RIP, vida y asesinato de la principal empresa mexicana. De José Manuel Mireles, el famoso autodefensa, que estuvo en la cárcel un buen tiempo, todos somos autodefensas. Y un bestseller que es... no, pensé que era Murakami, no, este es otro. Hiromi Kawakami. El cielo es azul, la tierra blanca, en Alfaguara. Bueno, pues estos son los libros más vendidos en la FILU. Bien, pues ya son las 8 de la mañana con 30 minutos aquí en la revista, las 8 con 30. Nuestro musicalizador Chuchín dice... Cosecha 1988, 30 años de añejamiento. La revista, como los buenos vinos. Lo que escuchamos es de Antoine Forqueray, Suites para viola da gamba. El precioso instrumento este. La viola da gamba. Y otro que tiene un nombre precioso también es la viola de amore. Bueno, pues faltan 25 minutos para que sean las 9 de la mañana, 25 para las 9 aquí en la revista. Desde hace varios días y por una razón o por otra no puedo comentarles este texto de Vilma Fuentes que se llama La Vita Nova. Dice, llegaban al café bar a media tarde, escogían siempre la misma mesa junto a uno de los ventanales que daba sobre la plaza Maubert, a orillas del barrio latino, cuando su mesa, porque siempre se sentaban ahí, había sido ocupada por algún usurpador. Eran capaces de llegar a actos tan violentos como derramar por accidente la taza de café del intruso, haciéndole en un silencio glacial la vida imposible en ese lugar. Una vez instalados uno frente a otro, abrían sus respectivas computadoras y se ensimismaban en sus actividades informáticas sin decirse una palabra. La pareja era joven, un hombre y una mujer atractivos, digo, al menos por la edad. Si no se hablaban entre ellos durante las 2 horas que permanecían en el café, me percaté que no eran mudos, pues respondían a su celular, aparato que se pasaba uno a otro. Sonreían al interlocutor invisible sin cesar una conversación animada. La curiosidad me condujo a un espionaje vergonzoso de mis vecinos durante las tardes. Procuraba lanzar ojeadas a las pantallas de sus computadoras, tratando de descubrir a qué actividad consagraban tanta pasión. Hacían una investigación en vías de una tesis. Pregunta: ¿o navegaban informándose de la situación mundial? ¿O eran escritores? A principios del verano se me presentó la ocasión, y a la ocasión la pintan calva, como dicen, de dirigir la palabra a la joven, dice la autora de la nota, Vilma, quien vino sola al café, no vino el muchacho. Me precipité a ofrecerle mi encendedor cuando la vi buscar el suyo, ¿no?, para encender su cigarro. Aún era permitido fumar en lugares públicos. La chica me lo agradeció con una sonrisa fija, algo mecánica. Con rapidez, antes de verla sumirse de nuevo en sus misteriosas actividades, le pregunté la evidencia, porque no se me ocurrió nada mejor. ¿Viene hoy sola?, le pregunté, digo, para oírla responderme lo increíble por inesperado. No vengo sola para nada. Mi compu me acompaña como un alter ego. Su disco duro y el mío tienen afinidades profundas. Sin duda notó un dejo de escepticismo burlón en la expresión de mi cara, porque agregó, ¿ah, la prueba? Bueno, cuando no logro recordar algo en mi pantalla memoria, en la suya aparece mi olvido perfectamente encuadrado. Mire, usted acaba de hacerme olvidar que mi amigo, el joven que se sienta frente a mí por las tardes en esta mesa, ya usted me hizo que me olvidara de él. Voy a mis documentos, mire. Volví la vista hacia la pantalla de su computadora y vi la imagen de la cara de su compañero. Órale. Me recuerda que debo responder a mi amigo. Abro mi buzón electrónico, miré. Y en efecto, hay un correo de él. ¿Ve cómo no estoy sola? Decidí protegerme de su adicción, ¿no? Y la dejé frente a su pantalla. No iba a participar en un ejercicio que no me parecía compatible. Eso fue lo que pensé, ¿no? Me equivocaba. Porque su fe en la inteligencia artificial y su comunicación con esta era compartida no solo con su amigo, sino también por otros jóvenes cada vez más numerosos. Me iría dando cuenta. El solitario ejercicio al cual dedicaban su tiempo era el envío de correos, de mails, entre ellos. Y aunque sentados frente a frente, a menos de un metro de distancia, preferían la comunicación digital, menos peligrosa, pues se daban el tiempo de reflexionar. Era prehistórica, anterior a SMS y tweets. Podían hacer el amor de manera virtual, romper sin dolor con un amor, suprimiéndolo con un botón o dejarlo en la memoria de su disco duro, el tiempo que deseasen. No necesitaban verse, les bastaba pasar las imágenes a solas. Internet revolucionaba el mundo, la vida, las relaciones humanas, y gracias a las redes sociales se iba accediendo a la conquista de la democracia digital. De los hombres primitivos que se cubrían con pieles de fieras salvajes para inocularse sus poderes, habían seguido los largos siglos de antropoformismo, durante los cuales el hombre se creyó centro del universo y daba animales, dioses y objetos características humanas. Ahora, hombres y mujeres se identificaban con los robots inteligentes creados por ellos. Competían con la inteligencia artificial en torneos e investigaciones. Adquirían la conducta de sus robots. Tuitear llevaba al fin a la comunión universal en la soledad perfecta. ¿Qué tal? Y a propósito, un muchacho que es experto en cuestiones de tecnología, todo lo que tiene que ver con la tecnología, él es experto y está al día de los nuevos smartphones que están saliendo. Se llama Fernando Santillanes, a eso se dedica. Y justamente hoy en Milenio, pues para abundar en el tema anterior, en el escrito anterior, dice Santillanes, sales con tus amigos, estás en un bar, en un café o en un restaurante, sonríen, se saludan, se sientan y unos pocos minutos después las risas y la plática no son en vivo sino virtuales. Todos están viendo la pantalla. Esto ya lo hemos visto nosotros, o sea, sí todavía nos llega a sorprender que de repente pues pagas la cuenta en el restaurante y a la hora de salir te das cuenta de que la mayoría de los comensales están entrecomiendo y entretenidos con el celular. Es algo de veras que si te detienes tantito a pensarlo, pues sí, esto es muy perturbador, impresiona, ¿no? Todos están viendo la pantalla de sus teléfonos, revisando si hay algo en las redes sociales, mandando un mensaje, subiendo la foto al Face para decir lo increíble que es estar con esos amigos. Claro, cuando nosotros nos cachan así, decimos, ah, no, pues es cosa de trabajo, no, pues es de la revista, no, pues mira, me están mandando, no, sí, además mandan muchos mensajes ya terminando el programa a la hora del café, pues ahí está uno todavía contestando tweets y correos y todo esto, ¿no? El abuso de la tecnología nos ha llevado en muchas ocasiones a convertirnos en unos tecnozombies, pues parecemos muertos vivientes que solo buscamos nuestros teléfonos para no despegarnos de la supuesta conexión permanente con el mundo, lo cual nos ha hecho desconectarnos un poco de nuestra humanidad. Ya lo hemos oído varias veces. Es como amarrarse el dedo, ¿no? Sí, sí, estoy consciente de que está mal, pero está uno viendo el celular a ver si no, ¿no? ¿Verdad? No es bueno nada de esto, pero lo que sí es novedoso es que, dice Fernando, es que una compañía que se dedica a fabricar estos dispositivos y a crear tecnología para estar siempre conectado, fíjate, eso está bien. Ellos están impulsando una iniciativa con la que tratan de hacer que los usuarios se despeguen un poco de sus pantallas, no al contrario, como se podría pensar, ¿no? Y que pongan más atención en la vida real y en la que en la virtual. Motorola presentó esta semana en México Phone Life Balance, una campaña que pretende hacer que el usuario logre un balance, pues, entre el uso del smartphone y la vida personal. Y para esto encargó un estudio global con la colaboración de la doctora Nancy Etkoff, quien es experta en el comportamiento mente-cerebro, la Universidad de Harvard y la agencia de investigación Ipsos, que analizó los comportamientos y hábitos de uso del teléfono en varias generaciones para tener más información del impacto de los smartphones en nuestras relaciones interpersonales. Hay datos de verdad espeluznantes, pero que lamentablemente son ciertos. Y peor que eso, dice Santillanes, muchos de nosotros hemos encajado en ese perfil varias veces. Pues sí, no sé quién está exento, que tire la primera piedra, ¿no? Somos smartphone amantes de nuestros teléfonos que sin saberlo nos alejan de nuestros amigos, familia, de manera apabullante. Por ejemplo, pudiera parecer al contrario, ¿no? Yo tengo un montón de amigos ya, yo creo que tengo como 300, es más, creo que a 200 no los conozco, pero ya son mis amigos, ¿no? No, ya llevamos como, no sé, como unos 600, 700. Hay un estudio que arrojó que 33% de los encuestados da prioridad a sus smartphones sobre la interacción con sus seres queridos y el tiempo que pasan con ellos. La escena es que, bueno, el marido y la esposa pues están juntos pero no se hablan, ¿no? O con los hijos tampoco hay mucho contacto, no hay mucha comunicación porque los hijos están pegados al celular y el papá y la mamá también por su lado. Los trastornos, vuelvo a la nota, relacionados con los teléfonos inteligentes son más habituales entre las generaciones más jóvenes, pues 53% de los encuestados de la generación Z, o sea, los más chavillos, considera que su smartphone es su mejor amigo. Uy, uy, uy. Pero caen en un conflicto terrible cuando hacen consciente cierto abuso tecnológico. Antes era la tele, ¿no? La mejor amiga, ahora ya es el smartphone. Pues 61% quieren sacar el máximo provecho de su teléfono cuando lo están utilizando y disfrutar el máximo de la vida cuando no lo usa. Bueno, ahí sí nosotros no entramos porque de todas las posibilidades que tiene nuestro smartphone, creo que ocupamos el 10%. Aunado a esto, el estudio identificó ciertas patologías, ¿no? Creadas a partir del uso excesivo del smartphone, como la revisión compulsiva, que eso lo tenemos todo ya, se hace como un vicio, ¿no? Es decir, a cada rato está uno viendo a ver si no hay algo ahí, ¿no? Y si no hay nada, ¿cómo que no hay nada, no? A ver, como dice Toño Quinto, que tire la primera piedra o aviente el primer tuit o el facebookazo. Aquel que esté libre de pecado de su adicción, que aviente el primer tuit o el facebookazo. Les digo que es bien castigo el Toño. Yasmacín, por eso les hago plática en mi restaurante mejor. Para que vuelvan a la realidad. Sí, bueno, pues es que yo no sé si tenga que ver la edad también, ¿no? Pongo mi granito de arena y se hacen amigos. Yo no acabo de entender, o sea, efectivamente la comunicación así presencial, pues es insustituible, ¿no? Lo virtual tiene sus ventajas, ¿sí? Porque entretiene a mucha gente. Ahora, como entretenimiento, a mí lo que me preocupa es que hay de entretenimientos a entretenimientos, y hay gente que se la pasa en el Facebook horas. Ya vemos, afortunadamente, yo no sé si sea por una cuestión de generación, nos pasamos horas, pero leyendo literatura, ¿no? Entonces, por ahí alguien, un chavo, me dijo, cuando le reclamé sus adicciones al Xbox, me dice, tú también eres un adicto. Le dije, ¿a qué? A los libros. Como si fuera algo más. Bueno, pues, acepté, ¿no? Lo que me decía. Bueno, finalmente, entonces, ¿qué hizo Motorola? Pues ya me perdí. Hizo un trabajo conjunto con una aplicación que se llama App Space, que propone un programa de 60 días para ayudar a los usuarios de smartphone a ser más conscientes del uso excesivo que hacen de sus smartphones. La aplicación ofrece herramientas como atenuación de la pantalla, bloqueadores de notificaciones y más. Esta aplicación es especialmente apropiada para los usuarios en comportamientos problemáticos como la revisión compulsiva, ya que les ayuda a ser más consciente de sus hábitos de uso de teléfono móvil y a encontrar el equilibrio adecuado. Híjole, pues no sé, pues es como al que fuma mucho, ¿no? Es como si alguien va y te quita el cigarro y lo tira, ¿no? Pues tú prendes otro. O igual con el alcohol, o igual con cualquier cosa, ¿no? Tiene que haber una voluntad, vaya, sí lo voy a hacer, ayúdenme a hacerlo, ayúdenme a quitarme un poquito de esto, y sí, pues la voluntad entra, porque si no, se me apaga la pantalla y pues mejor desconecto la aplicación, ¿no? Así que si una compañía que hace teléfonos, pero está bien, está muy bien el esfuerzo, arriba los de Motorola, que si una compañía hace teléfonos, está haciendo esfuerzos para que los usuarios de sus productos sean conscientes de que la tecnología debe usarla en su beneficio, no que la tecnología los use, es nuestra responsabilidad hacer consciente este abuso, que va más allá de lo que podría ponerle en las cajetillas de cigarros. Este producto puede causarle la muerte. Ah, sí, ya lo sé. Esto ya es otra cosa, ¿no? Ya como el mismo teléfono te va como haciendo llamadas de atención al reaccionar, al apagar la pantalla, limitar notificaciones. O sea, son como llamadas que le hacen a uno, bájale, bájale, bájale, ¿no? Bueno, pues a ver qué sale. Nosotros vamos con más música aquí en la revista. Faltan 6 minutos para las 9, Chuchín. Une chanson pour marcher sur la lune, sur la montagne. Tu m'as promis une chanson pour danser sous la pluie, sur la pointe des pieds. Une chanson qui m'accompagne pour jamais te quitter. Une chanson pour ne pas t'oublier. Tu m'as promis une chanson pour flotter sur la mer comme les nuages. Tu m'as promis une chanson pour éclater de rire et fredonner. Une chanson qui m'accompagne pour jamais te quitter. Une chanson pour ne pas t'oublier. Sentir tu amor. Thank you. sentir tu amor de madrugada y ver el cielo en tu mirada. Sentir tu amor de madrugada y ver el cielo en tu mirada. Sentir tu amor de madrugada y ver el cielo en tu mirada. Sentir tu amor de madrugada y ver el cielo en tu mirada. Je de tradición radiofónica, La Revista. Continuamos. Monsieur Periné, este grupo colombiano muy simpáticos, Tomás Promis. Falta un minuto para que sean las 9 de la mañana. Un minuto para las 9 aquí en La Revista. Rubén M. Ral dice, yo estoy libre de pecado, ni smartphone tengo. Es más, donde vivo ni mi cacahuate tiene señal. Pues, no sé qué decirte, Rubén, estás fuera del mundo. Hay gente que sí, efectivamente, no. ¿Saben quién no tenía? Rafa Méndez decía, no, yo no necesito. Digo, oh, híjole. A mí me da un poco de envidia. Yo no sé si no fuera por el trabajo que tengo, realmente, probablemente prescindiría yo del smartphone, ¿no? Pero ya ahorita a estas alturas, pues sí, no se puede. Que tire la primera piedra o aviente el primer tweet o el Facebookazo. Javier Barria, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Es fin de semana y abunda la actividad académica, artística y cultural en Xalapa. En Coatepec, ¿qué hubo un temblorcillo en Coatepec? ¿Lo sintieron ustedes? Enrique de Flon, no sé si haya ido de fiesta ayer, pero dice que dice, ay, como que de repente se levantó y muy chiquito, un temblorcito chiquitito ahí en Coatepec. A ver si alguien lo sintió. Héctor Campos, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Todavía conciertos. A ver, saluda al grillo. Ah, es el grillo. Muy buenos días. Al grillo, ¿no? Dice que qué gusto. Oye, muy bien. Que quiere que le des un taller para que lo enseñes a escribir. Oye, pues yo creo que eso sí lo haríamos, ¿cómo no? El día que quieran hacer un taller. Pero el taller sería más bien de hacer amistad. Te digo porque me pasó algo que me hizo... Lo que hoy voy a contar, no sé si llamarlo un resabio, un rescoldo o un corolario del crisol de buenas vibras que se produjeron en la festividad de los 30 años. Sí. Se llama El rumor de la lluvia. Ah, qué bien. Y ahora vas a ver por qué. El rumor de la lluvia. El rumor de la lluvia antier me despertó en casa, aquí, en la ciudad a la que alguna vez pensé que nunca en la vida volvería. Ella, la mujer junto a mí, estaba dormida. Contemplarla hizo que la rueca de los recuerdos comenzara a retroceder. 2001. Un mal recuerdo y la dejé girar más. 1981, 1981, 1981, 1971. Vivíamos en una casa de techo de lámina típica de un pueblo petrolero del Coatzacoalcos, del frágil recuerdo de Morosini. Apareció entonces la mujer, la misma. Entre las sábanas se dispersaba, lánguida y sensual. Verla me creaba malos pensamientos. Me hacía desear volver a la cama. Había muchos motivos: charlar, retozar en el lecho, hacer el amor, desayunar juntos. Teníamos escasos meses de casados, pero el trabajo llamaba. Ni modo, la besé y me despedí. La lluvia igual que ahora, el río fluía en ese entonces como ahora mis recuerdos. ¿Qué se puede hacer en un pueblo como ese, recién casados? Ya sé, muchos pensarán lo mismo, hacer y hacer el amor. Pero además de ello, ¿qué? Pues los atardeceres después del trabajo, recorrer en camioneta el camino largo y angosto, cual enflaquecida víbora, a la sabana. El barrio al otro lado del pueblo, después del puente del control. Llegar a San José del Carmen, la congregación junto a la vía del tren, sentarse en el restaurante de Doña Isis, en una casa de guano y palma, limpia como ella, a comer sus sencillos, artesanales y exquisitos guisos, mientras la otra víbora metálica, el tren, jalado por la máquina diésel, dejaba tenues escapes ceseantes como fantasmas, hasta que su potente silbato los ahuyentaba, y el maquinista, uno que conoció a mi madre de joven, nos decía adiós con la mano. Al anochecer, después de 2 horas más en la oficina, haciendo escritos, cálculos y muchos, muchísimos números, volví a la casa de lámina, donde ya sabía que me esperaba la mujer. Casi a diario, para compensar la breve y accidentada luna de miel, salíamos a comer y cenar al restaurante de la sección sindical, comprar palomitas y verificar los cartelones para ver si parecía buena la película del único cine, también de la sección sindical. Si no, enfilábamos en la camioneta y viajábamos durante 40 minutos entre una vegetación de asfixiante verde y construcciones petroleras en crecimiento hasta cruzar el gran puente sobre el río Coatzacoalcos. Abajo, los delfines ribereños lo surcaban. Si el tráfico nos detenía, escuchabas el llamado quejumbroso de los manatíes a sus crías. Un rato después, entrábamos al cine puerto, o al que creo se llamaba Guzmán, junto al parque. La pasamos muy bien, la película de acción de un Harry el Sucio, Clint Eastwood disparando con la mamá de las pistolas, tanto que sentías que quizás mató también al director y al productor. Pero cumplía su cometido. La mujer, mi mujer, estaba muy a gusto. Volteaba rato y me sonreía mientras yo me metía puños de palomitas por la emoción de los balazos. Al terminar la función, cruzábamos la calle y entrábamos a La Fondite. El restaurante que nos gustaba imaginar era francés, pero creo que se le había borrado la A del final. Lo que no era imaginación eran los guisos yucatecos. Ahí servían papazules, tamales torteados, relleno negro, chocolomo, frijol con puerco, mi favorito, chirmole, salbutes, panuchos y flanes. Nada de vinos franceses para impresionar a la mujer. Ya estábamos casados. Sabía que hay que ahorrar para el mañana. Y además la horchata, el refresco de marañón y el café eran deliciosos. Otras veces íbamos a cenar en el pueblo al puesto de una chunca, a la orilla del río. Preparaba antojitos, peje lagarto, camarones, pescado salado, playudas, chocolate torteado y mil cosas más. Aunque no era un pueblo cultural ni ruta de artistas, como se movía dinero, me tocó en suerte que presentara una obra Víctor Alcocer y otros artistas. Lo llamativo es que participaba de cuerpo entero y en tamaño natural Meche Carreño, solo con aretes como única indumentaria. A 1 metro de este humilde ingeniero. Mi mujer estaba en Veracruz, así que no hubo pellizcos. Me refiero de la esposa, porque la Carreño, debo reconocer que estaba más pellizcable que cuando actuó en la película La Choca. También vi al Pajarito Moreno, o lo que su vida disipada había dejado de él. No se parecía en nada al boxeador famoso que vi alguna vez en televisión. Cuando bajábamos a Veracruz a ver a la familia, desayunábamos en Coatza, mariscos junto a las escolleras o en el Bar Grande, Luego pasábamos a Chinameca, una pequeña congregación cercana a Minatitlán, a comprar la carne enchilada que lleva ese nombre. A mediodía nos deteníamos a comer en el mirador de Santiago Tuxtla, o en Catemaco, tegogolos y pellizcadas. Era un viaje gourmet, seguro y placentero, de comida artesanal en comedores pueblerinos, de aulados multicolores que completábamos en algunos de los restaurantes de mariscos, en La Piedra o Salinas, después del Varado, para llegar a cenar alguna fonda de agachados en la calle de Carranza, en el puerto. Mi padre, petrolero de muchos años, que nunca me ayudó a entrar a esa industria porque siempre sostuvo que era una empresa ingrata, y tenía razón, era en Comalcalco administrador de brigada y pasaba seguido a departir con nosotros. Cuando le dije, pegó Pegaso, vas a ser abuelo, le dio mucho gusto. Por ello, aprovechábamos algunos fines de semana a quedarnos con él en las casetas de la brigada en Comalcalco y a pasear en una lancha de motor fuera de borda en Playa Paraíso. Luego comprábamos en el mercado de Villahermosa atole con cacao, llamado chorote, y totopos untados de manteca que olían rancios, pero exquisitos al calentarlos. Y anoche cenábamos en algún puesto a orilla del río en Villahermosa y nos íbamos a escuchar la banda municipal en el parque. Entre estos recuerdos gratos se me grabó uno en contraste. Un domingo en Cuatza. Nos bañábamos en la playa con mi mujer, ya bastante avanzada su embarazo. No debía estar yo ahí con mi camioneta, pero el calor nos fustigó. Alguien llegó a pedirme que ayudara a uno que se había pasado a ahogar y lo auxiliara llevándolo a la Cruz Roja. Cuando recapacité, me habían dejado en la batea un ahogado ya rígido y en ningún hospital lo recibían. Lo más grave es que un reportero me retrató en traje de baño junto a la camioneta. Cuando logré que aceptaran el cadáver en la morgue del Hospital Civil, salimos ya anoche de regreso a nuestro pueblo. Mi esposa no quería voltear a ver la batea de la camioneta porque se imaginaba que iba a ver al ahogado. Le decía yo, no seas infantil, pero yo tampoco volteaba. Tiempo después, y cuando ya planeábamos venirnos a esta bendita tierra, hicimos un viaje de despedida a Quintana Roo. Nos gastamos todos nuestros ahorros en comprar en Chetumal quesos, mantequillas, vinos y demás ultramarinos, hasta que supe que el puente de Coatzacoalcos un buque lo había colisionado y no podíamos regresar a Jalapa, al empleo donde me esperaban, precisamente aquí enfrente, en recursos hidráulicos. Tuve que improvisar para vivir y durante una semana fui vendedor de ultramarinos en casetas y poblados. Lo bueno es que mi mujer era pareja y no se espantaba fácilmente. Quien se espantó fui yo, cuando en un puesto de revisión cercano a Palenque me querían decomisar algunas cosas. Muy enojado se lo comenté a ella, que me dijo, espérame, yo lo arreglo. Por el espejo retrovisor vi cómo se abrazaba con el aduanero y me bajé pensando, ¿a quién le pego primero? ¿A la mujer o al tipo ese? Pero ella, la desvergonzada, pensé, me dijo, te presento a un amigo de la primaria, y un rato más tarde estábamos comiendo con él y su esposa en Palenque y luego nos fuimos a las cascadas de Agua Azul. ¡Qué brincos da la vida! ¿Por qué les conté esto hoy? Primero, porque hace 3 días fui con la mujer de este relato al dentista, después a desayunar. Entramos al restaurante ¡Qué enchiladas! Comimos riquísimo. Café, machuco huasteco, apachurradas de chicharrón, bocoles, varios etcéteras, todo súper sabroso, con refil de enchiladas hasta 40 piezas. Me reconoció por la voz, y así me animó, pero más lo hubiera hecho si me hubiese encontrado tan joven como le parecía mi voz. Me dijo que me imaginaba moreno y joven. Entonces estoy viejo y papucho. Me pidieron retratarse conmigo las dos revisteras, doña Mercedes y Yasib. Ipso facto me cuidé del gancho a la mandíbula de la mujer de este relato, pero Elbricias no se enojó. Segundo, despertarse con la misma mujer por ya medio siglo tiene sus beneficios y sus riesgos. La lluvia antier, como llave mágica, abrió en mi corazón el arcón de los recuerdos gratos. Hice las remembranzas obligado, pues, con la mujer del relato, todas bellas, mientras ella comentaba otras igual, hasta que se torció el asunto cuando recordó errorcillos que ya ni quien se acuerde de ellos, y se enchiló. Creo entonces que las musas vinieron en mi auxilio para dictarme esto y puedo hoy regresar a desayunar con la misma mujer de hace más de 50 años, tranquilo. Ay, muy bien. No, a uno se le olvidan las cosas, pero dicen que la mujer tiene como un disco duro. Sí. Y no se le olvida nada, pero nada de nada. Sí, además no se ponen histéricas, se ponen históricas. Así que fuiste con Yasmacín. Yo no sabía, es que salgo del dentista y ya a esta edad, ya cuando se te pasa el tiempo y sientes que te mareas. Ah, yo pensé que estabas, que te no, invitó. No, caminé y pasé y digo, oiga, digo, pásele. Y empezamos a pedir cosas y me dice de repente, oiga, sí, porque vimos la foto. Sí. Yo pensé que viste. Te había invitado. No, y dijo, todo fue, ustedes. No, me dice, mira. Usted es de la revista, ¿verdad? El de los viernes, sí. Yo lo oigo todo el tiempo. Uh-huh. Ya le he dicho a Carlos, dice, pero pues no ha venido. Así que estamos invitados. Porque en ese momento me convertí en el embajador plenipotenciario de la revista. Dije, a ver qué cuántas cosas van a aparecer a ver, aquí. Venga. Y estaba todo sabrosísimo. 40 enchiladas de refil, ya. Oye, es están eso? Allá en Federico Froebel, a unos 50 metros de la rotonda. Sí, ya. Y está ya, muy bonito. Ya estamos invitados, tú, yo y Chuchín. Uh-huh. A ver qué día nos organizamos y hacemos una incursión. Oye, porque la comida huasteca está no le pregunté si tenían el tamal ese grande. Ay. Porque iba a ser mucho comer ya, ¿no? Y ya mi nieto me tiene todo detenido que me componga yo y con sus terapias que me dice que sí voy a bajar de peso. Uh-huh. Ya estoy bajando de peso. Porque me sí, espantó. Luego contando enchiladas ya te voy a no, creer. No me comí las 40, ah. Pero me decían que ya mero. Digo, pues. Me llevo a Chuchín, a ver si Chuchín sí es bueno para la mandíbula. Y Chuchín sí. Chuchín sí, no, Chuchín es atleta. Pues por eso te digo, ¿sabes qué pasó? Que ahora me di cuenta que la revista, a ti no sé cuántas cosas te ha dado, pero a mí me dio sentido de pertenencia. Soy pues UV. Sí, yo creo que también a los radioescuchas. Soy de Radio UV y soy jalapeño. Y me dio mucho gusto que me reconocieran. Y soy revistero. Ah, por supuesto. ¿No? Soy jalapeño y revistero. ¿Cómo me pusiste revistero viajero? Croquisero. Dice un fuerte abrazo al ingeniero Campos, destacado escritor y narrador, y un gusto escucharlo cada semana. Muchas gracias. Y Javier Barria, si ustedes estuvieron aquí el jueves pasado, o sea, de ayer en ocho, en el aniversario, y estuvieron desternillándose de risa con la Comic Compañía, ellos tienen un show que se llama Bamba Show y lo van a presentar en Los Álamos. Está aquí por Belisario Domínguez, como para subir al Seguro Social. Ahí está Los Álamos. Es una cantina, pero es una cantina sui generis porque van. Digo, no es una cantina normal. Okay. Porque van mucha gente de teatro y del medio. No es muy bonita. Uh-huh. Y eso es bueno porque tiene ese sabor de cantina todavía. Pero el no se encuentra uno con borrachos impertinentes. Ya. No, o sea, es bueno, puede uno ir con tu pareja y sí, todo, sí, no hay sí. ningún problema. Y los que atienden son también de teatro. Así que van a presentarse allí hoy, mañana sábado a las 9. No me sé la calle, pero ahí pregunten Los Álamos. Van por Belisario Domínguez y ya va, antes de la unidad de artes, una o dos cuadras antes, ahí luego se ve Los Álamos. 60 pesitos nada más. Norma Yolanda López también le manda una felicitación a Héctor. Dice, qué linda narración de Héctor la de hoy. Ella es la compañera de Jaciel. Ya sé. Que vaya, Jaciel ha tenido una de... Oye, también ese texto que leyó. Todo el mundo leyó, habla maravillas de bonito. Su texto, que creo que no sé, lo voy a tener que compartir o sacar algunas cortinillas de identificación o a ver qué hacemos. Porque sí, realmente yo lo estaba releyendo ayer. Y sí, está muy bueno. Comenzó muy suave, pero fue agarrando... Sí, dice, No me acostumbro a oír a Carlos Romano y no estar en pijama. Así empieza. Normita, un saludo y un beso. Y claro, tu admirador de siempre, Raciel Damón Martínez. Muchísimas gracias, Padrísimo. Ah, bueno, esta no era para ti, mano, discúlpame. No importa. Es padrísimo el libro de Fernanda. ¿De cuál estábamos hablando? Ya ni me acuerdo. Ah, de Fernanda Solórzano, sí. Claro, porque Raciel es experto en cine. Y hablábamos del libro de Fernanda Solórzano, que es una chava muy buena, muy buena analista, ¿no? No, por ello me dio mucho gusto a mí el día que vino, los 30 años, que me dijo, vine a oír a Héctor Campos, así que de todas maneras, la porra la sentí. Cada quien traía sus porras, ¿verdad? El que trajo una super porra fue Chuchín, quién sabe cuánto le habrá costado, le habrá costado un montón de dinero, porque qué bárbaro. Todo el mundo lo andaba buscando. Qué bárbaro. Se puso a dar autógrafos y todo. Mira, aquí está. Un show de primera, sábado 17 a las 9 de la noche, $60, bebida de bienvenida para los gorriones, tequila o chela, Sebastián Camacho, número 55. Sebastián Camacho. Bueno, teléfono para que les den informes, 2281-5496-51, va a estar bien rico el clima, como para irse a tomar una cervecita, así que están cordialmente invitados y a divertirse. 2281-5496-51. Bamba Show, mañana sábado, 9 de la noche, y está bien barato el cover, $60. Muy bien. Bueno, saludos a Doña Meche, muchas gracias. Yasmacín, está muy contenta de tu referencia que has hecho a... que ya se conocieron. Gracias, don Héctor. Fue un placer. Con gusto, ya saben, son bienvenidos y súper recibidos. A ver si el lunes abres. El lunes que estamos más relajados, ¿no? Que es fin de semana largo, aunque sí va a haber revista. Pues sería un buen día. ¿Qué más? Sí, de lunes a sábado. Entonces es muy posible que sí, por ahí, vayamos ya sin el lunes, ¿sale? Gracias. ¿Qué más? Bueno, pues vamos a ver qué tiene Chuchín de música y a ver para qué más nos da tiempo. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary. Show. Colaboradores que han aportado, los actuales y los que vendrán, la revista escribe su historia. Simon and Garfunkel, Scarborough Fair. ¿Qué tal? No sé qué quiere decir, pero se pronunció bien. Saludos hasta el corazón de la colonia San Rafael en la Ciudad de México. En la calle de Sadi Carnot, ahí nos están escuchando las hermanas Aguirre, Patty y Hilda. Les mandamos un abrazo con todo y beso. Bueno, pues muy bien. Gracias a Lorenzo Portillo de Los Títeres. Felicidades por el aniversario. Y nos anuncia que Pirata al Agua, Relatos y Cantos de Bucaneros, Rincón de los Títeres, Grupo Merequetengue, Artes Vivas, antes de cada función participan en el taller de barcos de papel. ¡Ah, qué padre! Mira qué padre para los niños. Sábado 17 de marzo, o sea, sábado a las 5 de la tarde, domingo 18, funciones a la 1 de la tarde y a las 5 también. A sábado a las 5 y domingo a la 1 y a las 5. Informes al teléfono 1-866-9941. Nos despedimos con el Young porque tenemos que dar paso ya al programa de migrantes de mi tocayo Carlos Garrido, que ya está preparado con sus invitados. Así que tengan un buen fin de semana largo, aprovechenlo, va a estar bien el clima. Nosotros, si nos permiten y si llevan gusto, pues si nos permiten acompañarles, aquí estaremos el lunes a las 8 de la mañana con 3 minutos. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, nos vemos. Searching.